La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock, un especial de complacencias. Y ya saben que aquí estas complacencias se ponen muy interesantes porque aprendemos de todo lo que comparte la banda, la audiencia que es aquí ávida a la transmisión de todos los sábados, que venimos haciendo ya desde hace unos añitos, pues nos comparte amablemente esa música que tanto le llena, que tanto le agrada, música de mucha calidad, que nos permite, ¿no?, conocer un poco más de artistas y de música relacionada con esta fantástica música llamada rock. Y pues bueno, pues abrimos con una banda llamada Genesis, que tiene mucho, yo más bien que no la habíamos lanzado, y es bueno de repente pues refrescar el oído con este tipo de grupos que tienen alta calidad y nos enseñan un buen, ¿no?, acerca de lo que es esta música. Ellos llevaron la música a otro nivel en ese tiempo y fue muy chido para nutrir lo que posteriormente sería el rock. Vamos a poner de fondo un poco más de música de esta fabulosa banda llamada Genesis, de su álbum Genesis Live del año de 1973. Vamos a leer un poco acerca de Genesis. Genesis es un grupo de rock británico creado en 1967 por Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel y Anthony Phillips. Su último álbum de estudio, Calling All Stations, fue publicado en 1997. Es una banda que sigue en activo. Pues qué bueno, ¿no? Bandas de gran calibre siguen haciendo buena música. Bueno, vamos a empezar acá a saludar a la banda que se hace presente por aquí. Mitra ya está acá listo para compartir y pedir sus rolas. Bien, pues Mitra, qué bueno que andas por acá. Mi buen amigo Lázaro, también Lázaro Sosa, que está por aquí ya también presente, aquí para pedir también buen material y compartir buen material. Nuestro buen amigo Alex Thrasher también se hace presente por aquí. Alex Thrasher, un asiduo a la casa del rock, que nos comparte joyas rock and rolleras, joyas rockeras. José Lara, ese que se llama José, también por acá ya listo para escuchar buen rock. La semana pasada transmitimos una rola, como él dice, diferida. La pidió 2 semanas antes. A mí se me pasó publicarla, más bien lanzarla el sábado que me dijo que la lanzara. Y la lancé apenas el sábado pasado, pero pues bueno, es una buena rola, me latió un buen. Bueno, pues seguimos por acá. Alexan también, saludos, ya se hace presente. Saludos, nos manda saludos. Saludos a todas y todos los amigos de la Casa del Rock. Ya bien puesta para escuchar buena música. Bien, pues Alexan, puesta para escuchar buena música y pedir buenas rolas, ¿no? También, ¿no? Vanessa Fuentevilla, buenas noches a todos también desde el chat oficial de Metal Blood. Bien, todos, Vanessa, que te pones acá en contacto con la banda. Y Mitra ya también por acá, compartiendo material, compartiendo audios. Bien, todos, Mitra. Y por acá más banda que está acá conectada a través de Facebook. A todos los camaradas que se hacen presentes, sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar a ver qué nos comenta por acá José. Sí, escuché la rola que encargué en el Rocalentado, gracias, dice José. Sí, pues buena rola acá. Creo que abrimos con esa rola. Me gustó muy buen. Esa rolita del... ¿Del qué? Del charro, algo así, ¿no? ¿El charro qué? No me acuerdo bien del título de la canción, pero se me hizo muy buena, ¿no? Para eso son los Rocalentados, para ponerlos en sintonía con la música y pues ir memorizando los nombres de las bandas, ¿no? Los nombres de los títulos, bueno, más bien los títulos de las canciones. Y así ir enriqueciendo ese acervo musical Bien, entonces pues por acá vamos a poner un material de esta banda que estamos escuchando ahorita por acá, de Genesis. Vamos a dejar esta que está sonando. Son rolas kilométricas, rolas que duran como 10 minutos, 9 minutos. Vamos a poner una rola cortita por acá. Son tremendas rolas, ¿eh? Las de Genesis. Vamos a poner esta que se llama Anyway, Genesis, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. All the bumping's nearly over for my sweetheart. This is the one for me. Time to meet the chef. Oh boy, the running man is out of death. Feet cold and old, it's getting hard to catch my breath. On a pale horse, but I'm sure I hear a train. Oh boy, I don't even feel no pain. I guess I must be driving myself in. Found when everything you are is dying underground. Anyway, Genesis, de su álbum Genesis Live del año de 1973. Qué buena rola, se me hizo muy buena esta de Anyway. Con buen feeling, gran banda. De verdad, he escuchado poco a Genesis, nada más las rolas más comerciales, ya saben. Pero me está sorprendiendo este disco, se oye bastante bueno. Y acá, ya recordé la rola que nos compartió la semana antepasada José. Bueno, la semana pasada fue cuando la lanzamos. Se llama El Príncipe Charro, de la banda. Aquí tengo ya la banda, ya la encontré también. De la banda Trocker. banda de Guadalajara, Jalisco. Bien, es buena banda esa de Trocker, síganla, chéquenla, muy buena. Una rola, por favor, dice José. En la semana fuimos testigos de una terrible tragedia y después de mucha reflexión llegué a dar con una rola. Se llama Vieja Ciudad de Hierro, de Rodrigo González. Una rola que tendrá más de 30 años, muy chingona la letra y lamentablemente no ha cambiado nada. Sí, estuvo gacha esa tragedia que sucedió, muy cañón ahí en el metro. Que sí estuvo cañón, así que algo bien extraordinario, ¿no? Y como dice un camarada que comparte de repente videos por ahí, él se dedica a la construcción, a la albañilería, pero allá en Canadá, pues sí habló de lo que significa ese accidente aquí en México, ¿no? Ese terrible accidente, ¿no? Que de alguna manera se ve mal a México porque no es capaz de tener una infraestructura de calidad en ese tipo de servicios, ¿no? Que son indispensables y son de, pues son servicios que deben de estar súper bien vigilados, bien atendidos, ¿no? Cero, ahora sí que, como él dice, allá en Canadá siempre tratan de tener ese tipo de obras bien analizadas, ¿no? Nada de que te suelte una lana y dame chance de construir, ¿no? O yo lo hago con este material que te sale más barato y así lo armamos, ¿no? El todo está súper bien regulado y bien analizado, ¿no? Si algo sale mal, van sobre el responsable luego. Nada de que es una empresa que ya desapareció y ya no hay con quién a quién reclamarle, ¿no? Dice, no, allá firma una persona como responsable y esta es la que tiene que responder en caso de que haya una tragedia, ¿no? Como la que sucedió aquí en México. Pues bueno, vamos a buscar ese material que nos pide José. Vamos a buscar esa de Rodrigo González. Rodrigo González. La rola se llama Vieja Ciudad de Hierro. Vieja Ciudad de Hierro. Y acá Mitra también, acá dice, saludos banda, buenas noches y bienvenidos. Perdón por llegar tarde, andábamos dándole difusión a esta onda. Bien, entonces Mitra, qué chido. Que andas acá en actividad acá, compartiendo. Bien, pues vamos a poner ese tema que nos pide José. Vieja Ciudad de Hierro, Rodrigo González, Urban Historias, vamos a escucharlo. Y esto dice así. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin ver has albergado, el otoño para ti llegó forzado. Ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio. Ha volado como un ave sin aliento. Se ha marchado lejos. Tu limpieza clara y en tu par de espejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan más. Y ahora ya no brillan más. Capital de mil formas, de bellezas que se pierdan entre el polvo, de tus carros, de tus fábricas y gentes que se asignan y tu muerte no la sienten. ¿Qué harás con la violencia de tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales convertidos en veloces ejes viales? Ya que te han parado el tiempo, Te han quitado la promesa de ser viento. Te han quebrado las entrañas y el silencio. Ha volado como una ave sin aliento. Se ha marchado lejos. Tu sonrisa clara y en tus azulejos han morado colores que son añejos. Y ahora ya no brillan más. Y ahora no brillan más. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Vieja ciudad de hierro, Rodrigo González, de su disco Urban Historias, del año de 1983. Rodrigo González fue un músico mexicano, mejor conocido bajo su nombre artístico, bueno, más bien Rodrigo Eduardo González Guzmán, fue un músico mexicano, mejor conocido bajo su nombre artístico Rodrigo. Es el autor de canciones populares en México como No tengo tiempo de cambiar mi vida y Estación del Metro Valderas, que se hizo popular en 1985 en la versión de El Tri en el disco Simplemente. No, Rodrigo tiene un gran arsenal de material y muy bueno, de tremenda calidad. Y bueno, pues eso fue dedicado para nuestro camarada José Lara, que lo comparte aquí para que toda la banda se entere de esta rolita muy buena de Rodrigo González. Tremendo músico. Bien, seguimos por acá. Saludos a buen Luis Lobo, que ya está por aquí haciéndose presente. Qué bueno que andas por acá, Luis. Bien, entonces por acá seguimos. Alex Thrasher ya pidiendo su material también. Pide un material de... Ahora nos dice Alex Thrasher. Saludos a todas y todos los radioescuchas de la Casa del Rock. Aquí su cuate Alex Thrasher, ya puesto escuchándolo la mejor música. Pido la rola de Blood and Tears de una banda muy chingona llamada Dancing. Vamos a poner ese material que pide nuestro buen amigo Alex Thrasher. Vámonos con esto que dice así: Blood and Tears, Dancing. Blood and tears, blood and tears. Since you've been gone, I hear you been crying. Blood and tears. All alone in your misery, so alone. Could you have been deceived? Since I've been gone, I hear you been crying. You cried a thousand tears. Crying, you cried a thousand tears. Darling, don't despair. Blood and Tears, Danzig más bien, de su álbum Danzig 2. Tremendo material, buen material que nos comparte Alex Thrasher. Danzig es una banda de heavy metal estadounidense fundada en 1987 por el vocalista Glenn Danzig tras su salida de The Misfits y Shanghai. Para completar su formación, Danzig reclutó al guitarrista John Chris, al bajista Eric Bond y al baterista Chuck Biscuits. Una baladita muy padre, muy buena. Muy chida. Me latió un buen. Soy bastante padre. Vientos Alex por compartir este material. Gracias por la rola. Dice, y saludos a todos los que andan por ahí, dice José. Y por allá, dice, por ahí, por allá. Seguimos vivos a pesar del virus y todo lo demás. Y aquí para escuchar otro sábado al buen Arturo y su casa del rock. Vientos, José. Dice que se llama José. Excelente hitazo de ese de Danzig. Sí, es una buena rola, la neta, muy chida. Muy buen material. Dice Mitra, no olviden suscribirse a la página de CDMX La Casa Radio en Facebook. Y después de eso compartir con sus amiguitos. Lo comparte Mitra ahí en el chat oficial de Metal Blood. Qué chido, Mitra, que haces esa labor acá titánica. Vientos. Ya estamos llegando a la hora de las complacencias especiales. Bueno, todas son especiales, ¿no? Pero acá nos hacen llegar una felicitación. Por acá vamos a empezar a compartir. Primero vamos a saludar a la banda que está siendo presente por acá. El buen Víctor Díaz. ¿Qué onda? Buenas noches a toda la banda, dice Víctor. Qué bueno que estés por acá, Víctor. Listo para pedir buenas rolas y escuchar buen rock. me acaban de mandar un mensaje, espérame. Es que me preguntan si estoy ocupado, pero pues, estoy aquí en la radio ahorita compartiendo con la banda. Dice Luis Lobo, ojalá me mande saludo a Alexan. Vientos. Pues ahí está, yo creo que sí, ya sabes que Alexan siempre saluda a la banda. Y ya saludó ya desde hace rato, nada más que llegaste un poquito tarde al saludo. Ahora sí que te lo perdiste, pero a ver, lo voy a repetir lo que dice Alexan. Saludos a todas y todos los amigos de la Casa del Rock, ya bien puesta para escuchar buena música. Ahí está. Bien, todos bien, bien. Bien, pues vámonos acá a la hora de las complacencias, también por acá de los onomásticos, ya saben que siempre de repente pues alguien cumple años por ahí y es bueno mandarle un saludito acá desde la radio. Dice, a ver, aquí nos comparten, vamos a buscar acá. Dice Marta Zárate, le dedica la canción a Dan Díaz Mondragón, la rola de Space Oddity, canción de David Bowie, por su cumpleaños que fue el 7 de mayo y que lo ama un buen, dice, solo eso, dice. Pero también por acá nos mandó un audio. Vamos a escuchar el audio. Hola, amor. Te dedico una canción. Espero que te guste. Se llama Spacey Oddity de David Bowie. Espero que te guste. Te amo y mucho. Pues ahí está. Escuchamos a Martita, Marta, que le dedica su rola. Y esto dice así. Vámonos. Space Oddity. Ground control to Major Tom. ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Space Oddity, rareza espacial en español, es una de las obras cumbre del músico británico David Bowie, editada como sencillo en 1969 para supuestamente coincidir con el alunizaje del Apolo 11. Aparece en el álbum Space Oddity, fue lanzada por la BBC en su cobertura del alunizaje. La canción narra el lanzamiento al espacio del Mayor Tom en la odisea del astronauta. Más bien, en La Odisea del Astronauta, Bowie canta la sensación desoladora y alucinante de flotar en el espacio dentro de una ínfima cajita de lata desconectada de toda comunicación con la Tierra. Una rola bien viejadona, bien chida. Una producción muy perrona para esa época, la verdad. Muy buena. Pues esa fue dedicada para Adam Díaz Mondragón, de parte de Marta Zárate. Ahora sí que está Adán festejando su onomástico, que fue el 7 de mayo. Vientos, Adán, te mandamos un abrazo a la distancia desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bien, pues seguimos por acá. Alexa dice, saludos a Luis Lobo, dice ya directamente, ¿no? Alex Trasher, José, Lara, Mitra y a todos los amigos conectados, abrazos a la distancia, dice Alexa. Vientos, Alexa. Ya, sí, Alexa no se cansa de mandar saludos, ¿ya ven? Ella está al tanto. Y Luis Lobo dice, gracias Arturo, gracias Alexa y saludos a todos los radioescuchas. Y saludos a todos los que logren conectarse, ya que mandé un chingo de invitaciones vía WhatsApp. Bien, entonces. Saludos para Susana Cancino de la hermana República del Molinito. Pues un saludo para Susana, si nos está escuchando por ahí desde el Molinito. Pues acá, ya saben, estamos aquí puestos para complacerla también con buena música. Dice Marta, gracias, muchas gracias por la ayuda, dice. Bueno, le mandan ayuda, saludos a Mitra, dice, y pide, nos manda gracias por la rola que compartimos hace rato. Vientos, Mitra, qué bueno. José Lara, saludos a Alexan. Bien, pues bueno, pues seguimos por acá compartiendo buen material. Esa que tenemos de fondo es una de las rolas más grandiosas del rock también. Bien, vamos acá a leer por acá lo que nos manda nuestro buen amigo Víctor Díaz. Dice, ¿qué les parece algo de Metallica, Kill 'Em All, o algo de AC/DC o de Motorhead? Vamos a lanzar esa de Metallica que dices, Kill 'Em All, que se desprende de su álbum homónimo. Ahora sí que esa rola es homónima, ¿no? Ya que el álbum se llama Kill 'Em All. De Metallica, del año de 1983. Ese es su primer disco de Metallica. Bien, pues vamos a lanzar ese material dedicado para el buen amigo Víctor Díaz. Y esto dice así, Kill 'Em All, Metallica. Es que vamos a bajarle acá lo que tenemos puesto. Y esto dice así. Kill Em All, de su álbum Kill Em All de Metallica, del año de 1983. Un disco lleno de power. Y esa rola que se oye de fondo también está bien cañona. Muy buen material de Metallica, de este fabuloso disco. Del año de 1983, Kill Em All. Eso fue para el buen amigo Víctor Díaz, que está por acá pidiendo buenas rolas, buen material. Ahorita la banda está tranquilona pidiendo sus rolas, así es que vamos a seguirles poniendo buena música acá de la elección personal. Estamos acá compartiendo un disco de Genesis, pero son rolas bien largotas, de 9 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Vamos a poner una rola que se llama Back in New York City. En lo que se anima la banda a pedir más material por acá. Y Alexa, acá nos... Bueno, más bien, José Lara. Saludos, Alexa. Me saludó Alexa, bien sorprendido. Sí, ya sabes que a Alexa le gusta acá saludar a la banda. Y no se da su... No se da su paquete a Alexa. Bien, seguimos por acá. Vamos a compartir este material de Genesis para seguir aprendiendo de esta banda, que está muy buena. Mitra, saludos a Shendra. Saludos, Mitra. Vámonos con esto de Genesis, que se llama Back in New York City. Genesis. I see faces and traces of home back in New York City. Thank you. In New York City, Genesis, de su álbum Genesis Live del año de 1973. Una buena canción, muy chida, me gustó un buen. Les digo que no soy muy conocedor de Genesis, pero ahorita me di la oportunidad de escucharlos un poco y compartirlo. Se me hace bastante chido, muy bueno, muy buena música, muy buenas rolas. Dice Víctor, anda pidiendo algo de Depeche Mode. Dice algo fresa, pero chingón. Digo, sí, Depeche es una banda fresona, pero buena. Sí, son de las chidas. Bien, después por acá también nuestro buen amigo Lobo nos comparte una rola de una banda mexicana, de un grupo llamado No. Dice, propongo una banda mexicana que dejó muy poco material grabado, pero sus conciertos eran lleno total. Se llamaba No y eran de Echegaray. Fíjate, yo nunca los oí, ni mencionar el nombre de la banda. Pero nos comparte acá una rola. Vamos a escuchar el material para ponernos en sintonía con esa banda llamada No. Una banda mexicana. Vamos a preparar el material por acá. Y esto dice así para toda la banda de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Grupo No, Horny and Angry. Del año de 1980. Más o menos por ahí. Vámonos, y esto dice así. Grupo No, Horny and Angry, banda mexicana de allá de los años 80, así como dice Luis, y una banda que ya desapareció, ya ninguno de sus miembros está en activo, ya que han muerto todos. Pero pues bueno, dejaron un legado ahí para la posteridad y seguir disfrutando de su música. Se me hacen muy buenos, muy buena rola, más para la época acá, que era difícil encontrar grupos de calidad, ahora sí que de esta calidad, ¿no? Porque este tipo de grupos sí tenían un nivel chido como para competir a nivel mundial, ¿no? Y poder dar el salto, ¿no? Hacia las grandes ligas, como algunos grupos mexicanos, ¿no? De los 80, pero no fueron muchos así de este estilo metalero, ¿no? Y hard rockero. Me acuerdo también del grupo de... ¿cómo se llaman? Tú tienes un disco, Luis, ahí de una banda también mexicana, que también cantan en inglés. Déjenme ver cómo se llamaban estos. Ya hasta se me fue el nombre, cabrón. Y me gustan un buen también. De estos, ¿cómo se llaman? A ver si me acuerdo ahorita en el trayecto y les digo, ¿no? Pero también muy buena banda mexicana. Que ya después salió el rock en tu idioma y según en tu idioma, y le vino a dar en la torre a este tipo de bandas. De alguna manera las marginaron porque ya pues ya por lo regular se estaba escuchando rock en español, ¿no? Y las bandas que cantaban en inglés fueron ya así como que un poco relegadas, más bien relegadas, cara. Dice, ¿qué? Aquí dice Luis. También para más adelante pido Every Rose as Stone de Poison para toda la banda de Orizaba y para mi amiga Alka, que sé que le va a gustar mucho. Sí, pues cómo no. Buen material. Alexan, pide tu material. ¿Qué se me hace que te está fallando la conexión, Alexan? Alexan ahorita anda por allá, por un pueblito de allá de Texcoco, llamado San Pablo, que está muy chido por allá. Y Alexan de repente se lanza para allá con sus hermanas a pasarla bien, a despejarse un poquito de acá del ajetreo de la ciudad, ya saben. Y entonces pues por acá Mitra nos dice, he mencionado que soy fan de Shendra. Pues que se enteren, dice Mitra. A Mitra lo conocimos ya hace un buen ratote, una vez que tocamos en el Comic Rock Show. Yo como que sí recuerdo a Mitra ese día. Se nos acercó y creo que hasta nos compró un disco ese día. Y estuvimos platicando un poco con Mitra y sí, como que me acuerdo De ese encuentro. Mitra nos comenta que todavía conserva ese material que nos compró. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a buscar esta rola de Poison, ¿no? Ahorita que está tranquila la noche. Vámonos con esta rola de Poison, Every Rose as a Thorn, para toda la banda de Orizaba y para su amiga Alka, que dice que le va a gustar mucho esa rola. Vamos a escuchar a Poison. Y eso dice así. Vámonos. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Favorite song playing on the radio. Yeah, the DJ said it was a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every road has its dawn, just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Night if I'd known what to say. Instead of making love, we both made a several ways. And now I here found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Poison, every rose has its thorn. Del año de 1988. Una muy buena rola de Poison, que fue dedicada para toda la banda de Orizaba y para su amiga Alka, del buen Luis. Vientos, Luis. Buenas rolas, buenas rolas. Y Esmeralda pide una rola de una banda llamada Jeans, una banda mexicana. Dice que eran super ñoña y fresa. Es puro coto, Saludos a Marielena, que está presente por acá. Qué bueno que andas por acá, Marielena. Dice Víctor, si se trata de algo relajado, pues Corazón del Actor de Soda Stereo. Bien, suelta, la lanzamos. La lanzamos de mi buen amigo Víctor. Alexan, gracias a Mitra, bien fiel seguidor de Shendra. Sí, así es. También Alex Trasher pidiendo más material. Ahorita la lanzamos, Alex. Ya me acordé del nombre de la banda mexicana también que me gusta un buen también. Se llama Lynx. Una banda de Agua Prieta, Sonora también. Bueno, más bien de allá, y que ya tiene un ratote, ¿no? Que esta banda pues estuvo haciendo buen ruido en México. Pero como les digo, tendió a desaparecer por lo mismo de que surgió el rock en tu idioma. Y estas bandas, como cantaban en inglés, pues ya las relegaron. Eso es lo que yo me imagino que fuese la causa, ¿no? Vamos a lanzar esta rola de Lynx para recordarlos. Ya es una banda que también ya dejó de existir, ya se murieron varios de sus elementos. Pues vámonos con esto que dice así: Stay Tonight, Lynx. Acabamos de escuchar Stay Tonight de la banda Lynx, banda mexicana. Lynx fue una banda mexicana nacida en Agua Prieta, Sonora, México, en 1979, de género glam metal, y que lograron sacar su disco, al cual llamaron Be Wild, el cual cuenta con 10 canciones, con un toque hard rock. En un tiempo se les denominó la promesa mexicana, y se disolvió en 1987. Eso fue Lynx. Esta banda mexicana con muy buena calidad. Me gustaban un buen. Bueno, me gustan un buen. Esta banda me gusta un buen. Y apenas los... No tiene mucho que los conozco. Creo que tiene como unos 3 añitos que los empecé a escuchar. Una gran banda me caí. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a buscar más material. Víctor, Corazón Delator de Soda Stereo pide. Vamos a buscar el material. Ya se nos está juntando acá la lista de peticiones. Y vámonos con esto de Soda Stereo, Corazón Delator. Para el buen amigo Víctor Díaz. Esto dice así. Mis Corazón delator, una canción de Gustavo Cerati y Soda Stereo, que se desprende del álbum Doble Vida, como pista número 7. Es un álbum que lanzaron por allá por el año de 1989, y fue producido por Carlos Alomar. Vamos a ver quién es Carlos Alomar. Carlos Alomar es un músico, guitarrista, compositor y arreglador musical puertorriqueño-estadounidense, muy conocido por su trabajo con David Bowie, de quien fue el músico con mayor presencia en sus álbumes. También conocido por haber producido el álbum Doble Vida de Soda Stereo. Qué importante, ¿no?, es contar con el apoyo de productores o de músicos con experiencia para hacer producciones con nuevos artistas, dando buenos resultados, ¿no? La colaboración siempre es buena, ¿no? Y más cuando se cuenta con gente de gran experiencia para realizar proyectos de este tipo. Bien, eso fue para nuestro buen amigo Víctor Díaz, complacido con esta tremenda rola. Vamos a empezar a dar un poco de velocidad a la transmisión. Ya tenemos varias rolas ahí en la lista. Vámonos con un tema de Peter Murphy llamado Cut You Up, dedicado para nuestro buen amigo Alex Thrasher, que lo comparte. Vámonos con esto que dice así: Cut You Up, Peter Murphy. We'll Tremenda rola de Peter Murphy. Peter John Joseph Murphy es el vocalista del grupo post-punk Bauhaus. Además de poseer una amplia carrera en solitario, alcanzó su cenit comercial en 1990. Delgado y elegante, con prominentes pómulos y aspecto vampírico, con una voz rica y profunda y una inclinación por la poesía melancólica, Murphy ha sido considerado el padrino del rock gótico y la subcultura gótica. Algunos críticos han tachado sus letras de pretenciosas o incomprensibles debido a su excesivo regusto por la poesía, al tratamiento de los temas metafísicos y religiosos. Ahí está Bauhaus. Bueno, más bien pertenece a la banda de Bauhaus, el gran Peter Murphy, tremendo vocalista. Esa rola está muy chida, no manches, cabrón. Dice, ya que Luis Lobo pide saludos a Lexan, yo pido esta rola, la que acabamos de lanzar de Peter Murphy. Para Lexan, ya que somos sus admiradores, dice Alex Trasher. Vientos, Alex, tremenda rola que compartiste acá. Muy buena rola. Acá Mitra pidiendo su material, ya lo tenemos listo, Mitra. Dice, por cierto, yo quiero felicitar por anticipado a todas las mamás rockers, dice Mitra. Dice, seguidoras de CDMX, La Casa Radio, que la pasen deluxe en su día y el resto del año, felicitaciones. Y ni hablar de Ross Williams y Gitano Demon, relacionados con Peter Murphy, me imagino, Mitra, ¿no? Hijo, tremendos vocalistas, bien cañones, cabrón. Bien, pues vamos a complacer a Mitra con esa rola que nos pide. Espasmos de veneno de Anavanta. Vamos a lanzar el material. Y esto dice así, vámonos. Recuerden que están en CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. vida. Tus ojos guardan el sueño, aullando a tus pies, luna de placer. Este es mi último aliento. Al anochecer, cuando fineces, entre espasmos de mi veneno. Espasmos de veneno, de su álbum Letanías capítulo 2 del 2014. Vamos a leer algo de Anavanta. Anavanta es una banda de metal gótico de origen mexicano. Fue formada en 1997 por Duan Murray en la voz y Vlad Landeros en los teclados. Esta banda también se vincula con otros géneros como son rock urbano, metal gótico y doom metal. Eso fue para nuestro buen amigo Mitra, que dice, Anavanta rifa. Sí, suenan chido, Mitra. Bien, ya escuchamos a Anavanta. Vamos a esperar que, a ver qué nos comparte Mitra, está escribiendo. Mientras por acá, Luis Lobo también, dedicando material hoy. Muy activo, mi buen amigo Luis, compartiendo material. Dice aquí, nos pide una rola de Joe Stone y Melissa Etheridge cobereando a Janis Joplin. Dice, para otra gran amiga llamada Jessica que se conectó, dice que le va a gustar esta rola. Vamos a buscar ese material, Luis. Bueno, más bien ya no lo compartiste, ya ni lo buscamos. Nos hizo el favor, Luis, de compartir en caliente la rola. Dice aquí, habla de Anavanta, Mitra. Dice, generó mucha polémica en su momento, ya que Amamanta fue una banda que lidió con el malinchismo. Anavanta. Bien, todos, Mitra. Entonces vamos a lanzar este tema que nos comparte Luis. Para Susana, esa es después. Para Jessica, esta rola de Janis Joplin, que coverean Joe Stone con Melissa Etheridge. Y esto dice así, vamos a escuchar el tema. Right now, we're going to honor Janis with the help of two uniquely soulful women. Please welcome one of tonight's Best New Artist nominees. And welcome back a two-time Grammy winner and full-time soul singer. Ladies and gentlemen, Joss Stone and Melissa Etheridge. She loved you much more than I did. But I know that she left you, and you swear that you just don't know. Run! like you are the only one. Yes, and didn't I give you everything that a woman possibly can? Oh, you know I did. But each time I tell myself that I think I've had enough. Oh, I'm gonna show you, baby, a woman can be tough. I want you to come on. Looking good, honey, deep down in your heart, you know that it ain't right. You never, never, never, never hear me when I cry out at night. Honey, I cry all the time. Each time I tell myself that I can't stand the pain, you hold me in your arms, sing it once again. I want you to come on. Joe Stone and Melissa Etheridge, Cry Baby and Piece of My Heart, pedazo de mi corazón. Tremenda interpretación de estas grandes cantantes. Dedicada para Jessica, de parte del buen amigo Luis Lobo. Un homenaje a Janis Joplin, esa tremenda cantante que vino a impactar el mundo por allá por los años 60. Bien, entonces, pues seguimos aquí con las complacencias. Antes de que se nos acabe la noche del sabadito. Dice, para Susana una rola de la nunca. Porque ella siempre fue gran admiradora del grupo y bien fans. Sí, me imagino que sí, Luis. Me acuerdo cuando organizé ese toquín. Ahí en Tlane, cuando fueron a tocar. Y llegó una chica que era bien fan de ustedes, de la nunca muerta. Ahí estaba, bien presente ahí. Llegó temprano, no se quería perder ninguna rola de la nunca muerta. Y sí, pues bueno, me imagino que puede ser una de ellas, ¿no? Una de sus grandes admiradoras. Pues vamos a compartirles este material. Y Raimundo también se pone en contacto por acá. Saludos, mi estimado Arturo. Vientos que estás por acá, Raimundo. Todavía puedes pedir material, estamos a unos minutos de terminar, pero tienes chance todavía de pedir una rolita. Ya sabes que nos tienes acostumbrados a buenas rolas. Saludos a toda la banda Radio Escucha, dice Raimundo. Bien, tu Raimundo. Pues vámonos con esta rola que se llama Cartas de la Nunca Muerta Rebelión, para Susana, gran fan y admiradora de la banda. Vámonos con esto que dice así, Cartas. Eso fue la nunca muerta rebelión. Rola llamada Cartas, dedicada para Susana, que es gran fan de la nunca muerta. Vamos a leer algo de la nunca muerta rebelión. La nunca muerta rebelión es un grupo de rock mexicano bilingüe español náhuatl que surge el 20 de noviembre de 1992. Está conformado principalmente por músicos de la región de las Grandes Montañas del estado de Veracruz, teniendo la ciudad de Orizaba como base de operaciones. En su propuesta ofrecen la recuperación de sus raíces culturales, tanto de la cultura náhuatl de la Sierra de Songólica como de la cultura urbana y sus nuevas tribus, dándoles presencia participando en conciertos masivos, en parques, auditorios, teatros, museos e institutos de cultura en grandes ciudades, así como en localidades pequeñas. Ahí está la buena música de la banda de la nunca muerta rebelión que compartió nuestro buen amigo Luis Lobo. Dice José Lara, qué buena rola de la nunca muerta. Sí, muy buena rola. Estos camaradas. Ahí tocaba el buen Luis Lobo. Por si no están enterados, ahí tocaba Luis. De repente yo creo que se ha de juntar con ellos para apoyar a la banda, ¿no? Me imagino que como son grandes camaradas, pues no falta que Luis de repente esté ahí en los escenarios compartiendo con ellos. Bien, vamos acá con Raimundo, que pide una rola de la Rata Blanca, La Llave de la Puerta Secreta. Dice, hoy me acordé de esta rola y pensé en pedirla, ya sabes, para compartirla con la banda. Bien, entonces pues vamos a lanzarla antes de que se nos acabe la noche de este sabadito. La Llave de la Puerta Secreta, Rata Blanca. escuchamos La Llave de la Puerta Secreta de Rata Blanca, que se desprende de su disco homónimo. La Llave de la Puerta Secreta, que fue lanzado en el año 2005 por Toca Discos. Este trabajo fue grabado en los estudios La Nave de Osberg en Buenos Aires, y entre el 5 de enero de enero y 4 de marzo de 2005, y fue masterizado en los estudios Sonovox de Madrid. Muy buen sonido, muy buena producción de esta de la Rata Blanca, que nos lo comparte nuestro buen amigo Raimundo, este material de la Rata Blanca del año 2005, que suena bastante bien, buen audio, buen sonido, buena producción en general, muy chida. Y nos pregunta también si buena rola la de la Nunca Muerta, la que sonó, ¿cómo se llamaba? Dice, ¿cómo se llama la que sonó hace rato de la Nunca Muerta? Se llama Cartas. Cartas, esta rolita de la Nunca Muerta, Rebelión, que nos compartió el buen amigo Luis Lobo. Bien, pues ya estamos casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Bueno, así que, como siempre, gracias por su participación, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, que nos comparten este gran acervo musical que tienen en sus mentes y en sus corazones, después de tanto tiempo escuchando buena música, buenas rolas, que es chido conocer y compartir aquí con la audiencia. Dice Raimundo, saludos a los amigos de la Nunca. Pues ahí está, ya se escuchó tu saludo, Raimundo. Los camaradas que se conectan de allá de Veracruz. Me comenta el Lobo que hizo una publicación, compartió de manera masiva los links de la radio. Y pues a lo mejor algunos sí lograron conectarse y escuchar por ahí, en un rinconcito del mundo, ¿no? Ya no podemos decir de un solo lugar, sino que es del mundo, porque ya saben que el internet llega a todos lados, casi a todos lados, ¿no? Bien, por acá seguimos. Los amigos que se conectan luego por Facebook y también están compartiendo material. El buen Víctor, que estuvo hoy presente por acá. Qué bueno que estuvo pidiendo buenas rolas. Y pues ya casi estamos a punto de cerrar esta transmisión del día de hoy. Ya ven que empezamos con algo de música de una banda llamada Genesis. Tremenda bandota esa de Genesis. Sí, luego sí es bueno darnos chancecito de escuchar un poquito más de esos materiales que son un poco difíciles, ¿no? Luego de escuchar en la radio, ¿no? Es muy raro que escuches materiales así tan extraordinarios, ¿no? Que luego tienen cosas muy, muy, muy perronas, pero no son muy comerciales, pero son cosas muy chidas. O no les dan cabida, ¿no? También luego en la radio así comercial. Pero son rolas bien de alta calidad. Bien, pues ya estamos por cerrar, muchachos. Espero que la hayan pasado bien. Y ya saben, les compartimos los recalentados para que se pongan en sintonía en caso de que no hayan tenido chance de escuchar toda la transmisión o se la hayan perdido. Los recalentados están para ponernos al tanto de lo que se comparte aquí en la Casa del Rock. Bien, pues bueno, soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook. Si les late la onda, pues ya saben, suscríbanse a la página y compártanos música. Ahí está puesta la onda para que compartanlo, todo lo relacionado a buena música. Si saben de algún evento en especial o alguna historia, pues también está chido que la compartan, ¿no? Ya saben, este lugar es para colaborar y compartir entre todos, ¿no? Es algo chido, ¿no? Que se pueda hacer esto, ¿no? Entre todos hacemos el programa y así aprendemos todos juntos. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Estamos escuchando Lucrecia, My Reflection, de Sister of Mercy. Tremenda rola, también se oye muy cañón. Cuídense mucho, nos vemos pronto, bye. Luis Lobo, gracias por las rolas y saludos a todos los radioescuchas. Y para Alexa. Mientras Luis. Raimundo, vientos mi estimado Arturo. Excelente noche para ti y para toda la banda. Nos comparten un mensaje desde el chat oficial de Metal Blood. Siempre estoy, pero dado que no tengo wifi, a veces pierdo conexión. Siempre y me pierdo más de la mitad del programa. Para eso están los recalentados, para ponernos en sintonía en caso de que suceda algo así. No se preocupen. Ese que se llama José, gracias por el programa, Arturo. Buenas noches a todos esos rockeros. Vientos, José, descansa y sueña con buena música, con buenas rolas. Lucrecia, My Reflection, The Sisters of Mercy, de su álbum Footland Collection del año de 1987. Se oye muy chingón. Alex Trasher, chingón programa, Arturo. Vientos, Alex. Marta, buenas noches, descansen. Vientos, Marta, descansa, pásala bien. Sigue festejando. Alexa, buenas noches para todos, dulces sueños. Ahí está. Luis Lobo, ya síguete hasta la una. Estaría bien, Luis, pero hay que descansar un rato porque hay muchas cosas que hacer. Pero ya sabes, próximamente planearemos esa velada y la lanzamos y nos alargamos un poco más. Nos vamos, cuídense mucho, nos vemos, bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.